Bueno, ya está llegando, no me deja en paz, así que lo voy a ir presentando. Andy, pará un poco. Andy, si ya te escuché, te dije que hiciera. Te dije que hiciera silencio, un minuto, y entonces te presento. A las 2:30 me liberaban a mí. Llega, a mí me llamó el Gulma, me dijo que a las 2:30 me liberaban. Sí, te van a liberar, pasa. Llega a la radio. Llega la radio pública, presentado por Artemio López y por la consultora X, el ex integrante del grupo Los Escochimarros, los creadores de la cumbia turra política. Llega para todos ustedes el Andy Escochimarro. Este es el Andy. Esta tarde el Andy Escochimarro va a papear, te hace hasta editorial. Esta tarde el Andy Escochimarro va a papear, te hace hasta editorial. Editorial que te la muestre para pensar todo el trimestre. Qué grande es extraterrestre, te habla de política como el gato silvestre. Esta tarde el Andy Escochimarro en tu diacha llega a la radio nacional. Esta tarde el Andy Escochimarro en tu diacha llega a la radio nacional. Movisa, menea la burra, mueve la co, menea la burra, mueve el coco, menea la burra, se mueve la colita de toda la pibaturra. Es el Andy. Bueno. Dale, metele que me tenés que liberar. La gente se queja. No greten, guacho, que me duele la cabeza. Andy. No greten, guacho, que fin de semana. No hace falta que canten todos, yo les digo. Disculpa, chicos, si estoy. Disculpa. ¿Qué? Disculpa. Sí, está. ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Qué te... Uy, los ojos. Disculpa, no, que disculpa si no estoy... te había visto los ojos. Disculpa si estoy colgado, pero me la di de frente el fin de semana. Oh, ¿con qué? ¡Oh! ¡Qué bien la pasé! Wow. No podés venir. Para. Ya, peor que siempre venís hoy, ¿no? No, bueno, ya, no, es, no que ya siempre viene mal, pero ya no, peor que mal. Es mal. No, pero es martes. Porque la pasó también el fin de semana. Pero es martes. No, fin de semana no, es martes. Ahora no, te digo, me pasé un día. Me pasé un día. Imagínate, lo vi que la pasó. ¿Sabe qué día es? Bueno, perdón, oficial. No quise molestar, bueno, perdón, no, oficial. No, no me digas. Perdón, mirá que sos bigote, ¿eh? No me digas. Qué bigote. Pedazo de Cobani voluntario sos. Cobani voluntario. Te tendría que poner una ONG, una ONG te tendría. Cobani sin frontera te tendría que hacer. Bueno. ¿Y vos qué hiciste el fin de semana, guacho? Mirá que. Qué previsible. Nada, vinieron a comer unos amigos a casa. ¿Y después? Sin asado. No, después me fui a dormir con mi mujer. Vinieron a comer, se fueron, fuimos a dormir. Con los nenes. Con los nenes con el colchón al lado. Oh. Pasate bomba. Bueno, Andy, ¿qué? Perdoná, loco. No te quise sacar el tema, la no, verdad. No pasa nada, yo estoy contento, así paso mi vida, así es mi vida, estoy contento, no hay problema. Guacho, vos no podés decir eso, guacho, en serio te estoy hablando. ¿Hace cuánto que no salí hasta quedar culo para el norte? ¿Cómo voy a así salir queda, para quedar culo queda para más nada. Dado vuelta que balde antidengue. Que balde antidengue. Andy, no sé, hace mucho que no hago esas cosas, hace un montón. Con razón, guacho, yo te veía como esa tristeza que tenés, que te viene de adentro, guacho. No tengo esa tristeza como ancestral. Que tenés. Sí. Está pelando porque, palabras. Porque vos sos simpático. Bueno. Haces cosas de reír, toda la sí, pelota. Gracias, pero gracias. Tenés como una cosa de tristeza profunda. No. Que no, se no. Te ve para el otro lado de no. Tan profundo que mira. Es como el miedo, ¿viste? Yo te voy a ayudar, guacho. No yo te voy a ayudar. Mirame a los ojos. Ayude, mira, yo no te voy a ayudar, guacho. No me digas, no digas, no necesito ayuda. No digas, no necesito ayuda, guacho. El primer paso es reconocerlo, guacho. Tiene razón. Yo con un grupo de especialistas ya estuvimos ayudando a un amigo, al narigón. ¿Qué? Con un grupo de especialistas. Estaba casado mal el chabón, casado. Y casado, como cualquier. No salía, no guardía. 7 días por semana estaba casado, y te sí. Digo. Y, pero es para... los 7 días. Sí, sí, un infierno era, guacho, los 7 días. Siete no podía días. Dejar, no podía dejar los 7 días casados. Los 7 días. Apenas se levantaba, miraba para el costado, ¡pam! La peinaba. No. Y pum, le daba un beso a la Germu. Acá la peinaba el pelito de acá. No. Y sí, claro, si es la mujer, ¿cómo le va a dar un beso? No estaba con ninguna otra. Todo el día casado estaba. Pero guacho. Andy es así como te casas. Y ahora desde que está con nosotros está saliendo todos los fines de semana. ¿Qué? Empezó a cabía fuerte de vuelta. De a poquito. ¿Eh? Es día a día esto, esto día a día. Si Dios quiere, el mes que viene se nos separa. Solo por hoy es. Solo por hoy. No es. No es que tenés que rescatarlo del matrimonio. Vos no podés hacer que la gente se separe. Es cuestión de... Lo decía el señor Marcelo. Eso lo decía el señor Marcelo. Está bien. Te tenés que levantar y decir, solo por hoy. No. Voy a hacer de cuenta que no estoy casado. Y así todos los días. Todos los días así. Entre 13 calones, no me acuerdo. Más que Guido Casca son. Cortala. 14, no me acuerdo. Bueno, pensé que tenías algo más para decirme. No, tenés que ponerte la meta. ¿Qué voy a ponerme en la meta? Eso no es una meta. Eso no es una meta. Está bien, en la estás vida. Colgado vos, guacho. Me lo había dicho. Bueno, yo te digo una cosa: no estoy enfermo, no tengo ningún problema. Estoy casado, nada más. ¿Necesitas ayuda, Barra? No, Jorge, no necesito ayuda, por favor. A mí no me grites, Pancho. Estás nervioso porque sos un careta que no sale nunca. ¡No! ¡Jorge! ¡No! ¡Déjalo! Alguien te lo tenía que decir. ¡Déjalo, don Jorge, a la gilánica vida! Después arreglamos para el sábado, don Jorge. Bueno. A ver si esta vez le puedo seguir el carro. Me ganó por 3 birras el otro día. ¿Qué te ganó por 3 birras? Ustedes salen juntos. Ah, guacho, ¿qué quieres? ¿Que haga el editorial o no? Que te cuente que sos revista cara. Bueno, dale. Me preguntás por mi vida especial, mi vida. Está privada. Bien, ¿de qué se trata tu editorial? Vamos. Resulta que los gatos, esto es un tema que me preocupa realmente, que resulta que los gatos de la nación están todos como locos porque el Ministerio de Desarrollo reparte como un librito que tiene la imagen de dibujito. Sí, lo vi. De la CRI. Lo vi, un dibujito con Cristina, tiene, en un momento pone las diferentes partes de la sociedad, yo está como la escuela, el coso, el gobierno, y cuando ponen el gobierno está Cristina y un dibujito de Cristina con la casa atrás. Altísimo libreto, compañero, ¿qué pasa? Por ese tema, el editorial de hoy se titulariza... Bueno, estaban como locos los de la Nación, claro, estaban furiosos, claro, lo comparaban con los libros de Vita, de Lupa, ¿no? Etcétera. Por eso el título, el directorio de hoy se titulariza, si no te gusta el, si no te gusta el dibujito, yo te voy a abrir el librito. No, pará. Está bien, así se llama la editorial. ¿Cómo se llama la editorial? No, está bien, no. Te gusta el dibujito, yo te voy a abrir el librito. Bueno, el título es una barbaridad. Yo no, te digo que es la única barbaridad que te voy a aguantar hoy. De acá, baja. ¿Pero bajando. Qué querés? Si los gatos están, ay. Es como hacen los dictadores, dicen, ay, ponen los libros que tenían a Perón y Evita, como vos decís. Sí. Y que decían que eran buenos los libros. Y claro que era bueno, gato, ahora los dos buenos. ¿Qué te pasa? Claro. ¿Qué te pensás, escribano, que a Perón y Evita lo querían porque el libro le decía que lo tenían que querer, gato? ¿Qué te pensás? ¿Que lo que no cagamos oro como vos somos todos giles, escribano? Bueno. Escribano, agarrámosla con la mano. Tiene razón. ¿Qué te pensás? ¿Que lo queremos porque lo dice el libro o lo queremos porque le dio bola a los mismos pobres que ustedes cagaron de hambre, escribano, gato? No, está bien. Tienes razón, pero calma. Te voy a ir a buscar, escribano. No. Voy a afilar la faca y te voy a ir a buscar. Andy. Te la voy a dar. Andy. No te metas con la CRI, con Evita. Porque te van a tener que hacer una rueda de reconocimiento en la cola. No, amenaza. Gato. Las amenazas, Andrés. No, Pancho, pero me indigna. Altísima indignación me da. Mirá cómo estoy indignado. Calmate. Mirá cómo estoy indignado, Gil. Te estoy viendo. Mirá cómo me indigno. Te estoy viendo. Todos te vemos, estás a los gritos indignado ahí, cabrón, tranquilo. Mirá que estoy indignado. Ya sé, Andy, pero calmate un poco. No ganás nada con esa indignación poniéndote mal. ¿Sabes lo que pasa, guacho? Vos no lo sabés tampoco. ¿Qué pasa? Que los gatos de los gorilas se piensan que los que no nacimos en el palacio como ellos pensamos con el orto. Bueno. El gordo gato de la nata manda cámara al chaco para decir que votan por un bolsón de comida. ¿Y sabés qué, gordo? ¿Sabés por qué votamos? Porque el día que tenga un pibe, ya sé que tiene un montón de derechos que antes no tenía, gordo gato. Porque mi vieja conoció por primera vez el mar, por eso voto, gordo gato. Porque ahora podemos pensar en irnos de vacaciones y no que vamos a comer mañana, gordo. Claro, pero vos siempre te fuiste de vacaciones a Playa Cara. Pero ¿sabés qué, gato? Mi vieja lo disfrutó más, Gil. Y lo disfrutó, y esto también va para los compañeros. Eso es lo que hay que defender y no guardar ese lugar choto de poder decir el día de mañana si se llega a gatear Scioli. Yo sabía, vieron, le dije, la chorga, gato. Bueno. Yo prefiero creer, así. Pero no creer así como no la tampita. Creer militar para creer, para que se de lo que yo creo que tiene que ser, gato. Está bien. Para acompañar bien. Marcando rumbo con el corazón caliente por el fuego de la crisis. Y con la brasa, compañero, que nos dejó el flaco Virola, que nos mira desde el cielo y nos dice, ¡fuerte, compañero! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Bueno. ¡Gracias a todos, compañero! Bueno, la verdad que... ¡Gracias a todos! Sí, la verdad que estuvo muy lindo lo que dijiste. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. ¿A Gaby, te gustó? Cantó Andy. Bueno, mostrame la cola ahora. ¿Qué? No, no. ¿Cómo mostrarme la cola? ¿Qué te pasa, carajo? Un cachete, un cachete solo. Un cachete solo. Un poquito. Repartimos la diferencia. Un cachete solo. Ningún cachete te va a meter. Pobre, está pasado. ¿Qué piba que sos, gato? Dejá que la piba muestre. Dejá, no la dejes. Por favor, no te subas a la mamá. ¿No te gusta la joda? ¿No se la querés dar a los gatos? No dejás que la piba muestre. Sos un Pancho Ibáñez y la verdad láctea, Gil. Por favor, no, Jorge. Vámonos, yo lo acompaño. Va, bueno, bueno, que se va. Jorge, no te vayas, Jorge. No te vayas. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo.